las lesbianas no somos mujeres. Nuestra supervivencia requiere de la inversión de toda nuestra fuerza en la destrucción de la clase de las mujeres, cuya existencia permite a los varones adueñarse de las mujeres. Este propósito lo lograremos únicamente a través de la destrucción de la heterosexualidad, en tanto que sistema social basado en la opresión de las mujeres por los varones que elabora la doctrina de la diferencia entre los sexos como justificación de esta opresión. Monique Wittig. Si yo soy de un cierto género, ¿seré todavía considerado como parte de lo humano? ¿Se expandirá lo humano para incluirme a mí en su ámbito? Si deseo de una cierta manera, ¿seré capaz de vivir? ¿Habrá un lugar para mi vida y será reconocible para los demás, de los cuales dependo para mi existencia social? El humano se concibe de forma diferente dependiendo de su raza y la visibilidad de dicha raza, su morfología y la medida en que se reconoce dicha morfología, su sexo y la verificación perceptiva de dicho sexo, su etnicidad y la categorización de dicha etnicidad. La experiencia de deshacer una restricción normativa puede desmontar una concepción previa sobre el propio ser con el único fin de inaugurar una concepción relativamente nueva. Somos más habitables. También puedo sentir que los términos por los que soy reconocida convierten mi vida en inhabitable. Esta es la coyuntura de la cual emerge la crítica, entendiendo la crítica como un cuestionamiento de los términos que restringen la vida con el objetivo de abrir la posibilidad de modos diferentes de vida. No para celebrar la diferencia en sí misma, sino para establecer condiciones más incluyentes que cobijen y mantengan la vida que se resiste a los modelos de asimilación. ¿Tienen las vidas de las lesbianas, trans, travestis, maricas y mujeres dimensión humana? Agradecemos a Judith Butler la inspiración en Deshacer el género. Bienvenidos a Poliásica en el mar. Y sí, en el mar. En el mar queremos estar todos, obvio. Poliásica en el dial también. Y sí, también en el dial. Bienvenidos. Bienvenidos todos. Oli y Majo. Acá está la más jodida que nunca. Me encanta la más jodida, bienvenida. Me encanta. Venía comiendo, por eso estaba en silencio, perdón. Está bien, estamos con Sandra, ¿cómo estás? Mejor me perjudica. Bárbara, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿dónde estamos? Contame dónde estamos. Bueno, estamos acá más, como siempre en la radio de Olga Vázquez, en La Plata, en 60 entre 10 y 11. Pueden venir a tomarse una cervecita con nosotros. Las invitamos, si no, a que llamen al 221-670-5190. Nos mandan un WhatsApp, un audio, lo que sea. Puede ser íntimo para nosotras o lo pasamos al aire. También nos pueden llamar al teléfono fijo 451-6917. Llamen al teléfono fijo, vengan también a debatir en vivo, que nos encanta que lleguen las lesbianas en vivo. Sí, y si no, sigan nuestras historias en Instagram. Claro, comenten ahí también, respondan historias. Es la nueva teca para chamullar. En arroba polesbica en el bar en Instagram y polesbica en el bar en Facebook. Yo le quiero dedicar el programa a una amiga que no es lesbiana, pero que la amo. La amo. Vicky Mutinelli, te amo. Gracias por tanto style en la vida y quiero dedicar el programa. Te mandamos un beso. Beso, mua. Sí, chape, no beso, chape a Vicky Mutinelli. Muchos chapes. Esas pecas, Vicky Mutinelli, chape. ¿Qué más? ¿Qué más promocionamos? Tenemos tantas cosas lesbianas. Bueno, y saludamos a las lesbianas, trasvianos, trasvianas del piso. Sí. Que están acá haciendo la 2 en afuera de la pecera. A la les operadora. A la les operadoras. Les. También saludamos a nuestras amigas, a la Cupé, que siempre nos escucha. También, a todas. A la Facunda, que está lejos, pero seguro que nos... A la Facu, a Torino, a todas las viajadas allá también. Les mandamos un beso a las trabas, a la Shirley. ¿Qué más? Tenemos un DJ set divino hoy de DJ Exnovia. Me encanta Exnovia, siempre acompañándonos. Dale una nota. Y bueno, y les contamos que tenemos unas rifas que nos pueden comprar a 50 pesitos nada más. Y así colaboran con el programa, porque bueno, somos autogestives. Y bueno, sacamos una rifa para pagar para el espacio, que ya estamos bastante endeudadas. Sí, estamos endeudadas porque la derecha nos está arrasando, está arrasando. Sí, está arrasando como Thalía. Sí, sin tanto swing. Me oyen, me escuchan. No, espero que acá nos oyen, nos escuchen. Todas, sí, las lesbianas. Las lesbianas. ¿Y qué hay de premio en la rifa? Y tenemos placer. Las lesbianas venimos a la vida a dar placer, a recibir placer. Entonces tenemos un premiazo de Ciprina, que es un emprendimiento de amigos. Juguetes sexuales. Sí. Así que ahí tenés para divertirte. Ciprina, después hay fanzines, hay calcos, hay un montón de cosas en la rifa. Que vamos sumando, porque hasta que se concrete el sorteo, se siguen sumando. Claro, venís, compras la rifa. Sí. Pueden venir acá en este momento, estamos en vivo y en directo, a comprar tu rifa y también a tomarte una copita. Vida. Sí, de todo. Nosotras estamos ahora preparándonos todos para lo que va a ser, por lo menos estoy hablando por mí, un festival que hay anticlausura. Sí, anticlausura de Cósmico y Casa Unclan. Cósmico y Casa Unclan se unieron. Sí. ¿Y armaron qué? Que se llama justamente Ruidos Molestos. Me encanta. Porque bueno, las denuncias son por ruidos molestos. Pero aparte que vinimos a molestar. Por lo menos yo vengo acá a que la pasen mal. Las personas que no quieren la pasen bien. Sí. Claro. ¿Y qué va a haber en Ruidos Molestos? ¿Quiénes van a estar en Ruidos Molestos? Vamos a estar con Polésbica en el bar. Van a estar también en vivo Chocolate Remix, Villa Diamante, CH Respira, San Ignacio, Paisadum, Odessa. Ay, Odessa. Petra Difusa, Noche Nacha, La Chaco musicalizando y KBNA. Me encanta, hay un montón de cosas. Yo sí, creo hay otros stands, pero miles. Bueno, nosotros podemos hablar del nuestro stand, que promete de todo, promete azote, promete chape, promete pasarela. Sí, hay de todo. Bueno, vamos a hacer las más molestas del festival Ruidos Molestos. Por supuesto. Que sepan dónde estamos. Bueno, y va a ser en 71, entre 13 y 14, que se llama el Galpón de las Artes, a partir de las 4 de la tarde hasta las 11 y media de la noche. Después hay un montón de cosas más, porque en paralelo a eso te puedes hacer vueltas, idas y venidas. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Hay una feria trash dónde? Hay una feria trash en Laberinto. Hay perforaciones, tatú, hand pocket, hay fanzines, astrología. Y también hay música. Van a estar Calimantis y Sildagna. ¿De qué hora a qué hora? Y va a ser desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. En 13, entre 58 y 59, casi 59. Ahí en la esquina de Atenas. Casa Laberinto. Hay conejitos en la puerta. Hay conejitos. Sigan los conejos. Entren a la Benalicia. Una casa divina que se arma cada cosa ahí, así que les recomiendo a todos que pasen, que giren, porque es así la primavera lésbica, ¿viste? Sí. Tenés que andar de acá para allá, porque sigue habiendo eventos, no es solo eso, hay otra fiesta un poquito más tarde que hay ¿cuál? Otra fiesta abortera que se llama Meta, Mife y Porquería, de la colectiva feminista Decidimos, a partir también de las 11 de la noche en 51, entre 15 y 16, y la entrada sale siempre. Fiesta abortera, aborto legal. Que ahí ya no tiene horario de frenada. No, ahí ya es de rap. A partir de las 11, caemos tipo 12, 1. Todo de rap. Sí, ya escabiadas desde la tarde, ¿no? Sí. Bueno. Mañana fantástico día. Sí, no, pero no termina ahí, porque si querés, después de esa fiesta, te podés ir a una que es tremenda también, que estuvo hace poco. La Marica Mala Party, edición Fiesta Viejo Gay, en Guajira. A partir de las 12 de la noche hasta las 6 a.m. te prenden la luz, así que bueno, fíjate. 6 a.m. ponete gafas, llévate las gafas porque te prenden la luz y ahí sí te querés matar. O no. Guajira queda en 49, entre 4 y 5. Sí, sí. Si no, googleá, sale. Obviamente que sale al toque, la fiesta marica, imagínate. Anos dilatados. Ah, y hay otra llévate cosa. El ano dilatado. Hay otra cosa, todos los sábados a las 4 de la tarde en la Academia del Unchido. Hay un taller de defensa personal que lo dicta un maestro en artes marciales y una profesora en artes marciales. Bueno, podés ir a probar una clase o podés pagar todo el mes también. Es abierto. Y bueno, se enseñan técnicas de artes marciales, no se necesita conocimiento previo, no se necesita fuerza, porque justamente se enseñan técnicas. Se necesita ganas, garra, ponerle, anda a ponerle el sábado temprano. Y yo no voy a poder ir porque vamos a estar seguro organizando el stand de polémica, pero si no es este sábado es otro, y si no por ahí alguna lesbiana, transviana llega, estaría buenísimo. Y si queremos seguir entrenando autodefensa, ¿qué día más tenemos? Me parece que los martes, los ¿o no? Los martes, puede ser, ¿no? Me llevo siempre a las 17 horas. Te esperan ahí, Majo. Sí. Ya me estuvieron diciendo. A mí también. Todas. En el Cuba, 47, entre 11 y 12. Vení a entrenar con amigues. Me encanta, hay que aprender a darle buenas piñas a los chongos. Patada frontal. Sí, todo. Con mucha patada frontal. Siempre tenemos los miércoles también en Cósmico los ciclos de cine. Putito, potita, trolito, trolite. Empieza siempre a las 21 horas. Un espacio amigable, te miras sí. Un cortito, te tomas una birra, te fumas un PPT. Pasito, te comes. Sí. Entrada libre y gratuita siempre. Cósmico te aloja. Sí, ¿cómo nos aloja? ¿Cómo nos aloja? No nos echa jamás. Jamás te echan de ahí. Jamás me echaron de ahí. Sí, jamás. Jamás. Y me cobraron entrada. Bárbaro. No, un día voy a ir bien. Y voy a regalar por todas las entradas. Me encanta. ¿Qué más tenemos? Hay también una varieté dominguera. ¡Apa! Te levantás con resaca. ¿Y dónde voy? Bueno, te seguís encontrando con gente buena onda. ¿Dónde? Va a ser en CTA, Autónoma, 15 horas, en 54, entre 8 y 9. Porque, bueno, se van a Trelew, al Encuentro Nacional de Mujeres. Y, bueno, están haciendo una varieté dominguera para hacerle frente a la resaca y seguir la caravana hasta el domingo. Me encanta. Me parece bárbaro. Todas las motes que se quieran ir a Trelew. Sí. Va a haber barra popular, bebida artesanal, comida casera, música, feria, taller de tela para niñes, que es a la gorra, y bandas en vivo. Bueno. Que no sabemos cuáles, pero... Pero sorpresa. Todo promete. Ahí sorpréndete. Claro. Porque después y el domingo también de caravana te sorprende todo. Te sorprende todo. ¿Qué más? Y candombe. También te vas a bailar unos tambores. Sí. Yo voy a ir al Encuentro Nacional de Mujeres cuando sea de mujeres, lesbianas, cuando le cambien el nombre. Igual. Sí, cuando le cambiemos. Pero bueno, está bien, qué sé yo, vamos viendo. Todo a su tiempo, ¿no? Somos pacientes. Porque hay uno, pero es provincial, no es nacional. ¿Qué más tenemos? Nuestra agenda está ya. Nada, no se puede, no entra un itinerario más, nada. No entra un cronograma más. No entra nada, entramos todas a todos los lugares que dijimos, después seguro los vamos a repetir sin molestar, pero para que lo recuerden, porque ¿dónde estamos las lesbianas? Creemos. ¿Dónde nos encontramos? Claro, ¿dónde nos encontramos? Bueno, también tenemos emprendimientos autogestivos. Es verdad, hace un montón que no nombramos a los emprendimientos autogestivos, ya o tres viernes que no sabemos nada, tenemos un montón de cosas. Tenemos ganas de contarlas ahora. ¿Qué te sí, parece? Por si supuesto. Te tenés que mudar, sí. ¿Quién te muda las cosas? ¿Quién te muda el sillón, las cosas? El lavarropas, todo. El viejo, Fletes Antoine. Claro que sí. Vino divino el viejo. Me va a hacer la mudanza, seguramente. Seguro, nos hizo la mudanza a todas. Te muda lo que quieras. Yo estoy por querer mudarme y estoy ahí, a punto de llamarlo todos los días. Me parece bárbaro, hay que mudarse todo el tiempo, hay que mudar. ¿Qué más? No, más. Sí, tenemos quienes te auguran. La revolución es nómade o no será. Buah, me encanta. ¿La revolución será? No. Bueno, no sé. Ese es un tema que seguro debatimos en algún otro programa. ¿La revolución cuándo será? ¿Cuándo? No sé. Revoluciones. Yo no tengo muchos micro revoluciones. Soy de las micro revoluciones. Para mí, por ejemplo, la revolución es levantarme todas las mañanas sin estar malhumorada. Yo ahí me siento... Cuando me puedo levantar de buen humor, digo, qué bien, estoy haciendo la revolución. Wow, eso, te felicito. Diaria. Y es algo chiquito, pero es un montón. ¿Sabés las personas que duermen conmigo? Levantarse conmigo malhumorada, un loco. Y yo conmigo misma la paso mal. Así que para mí eso es una mini revolución. Mini revoluciones. Le hablo en la peluquería todos los días mínimo a 2 personas de lesbianismo. Eso es un objetivo que me puse, que también creo que es la revolución. La micro lesbo revolución. Te digo que supero, sí, sí, no sí, son sí, dos. Sí. Siempre hay una más. Siempre. Sí. Hoy estuvimos haciéndonos un tatú con una lesbiana también que se llama Al. Tenemos un montón de lesbianas tatuadoras. La Cami, la tenemos un montón. Sí, sí, sí, sí, sí. Y ahí, en el lugar de tatú, también dije, bueno, hoy no voy a trabajar. Bueno, voy a militar acá, lesbianismo. Estuve militando lesbianismo. Yo sé que hay 2 personas que vi hoy que se fueron pensando en lesbianas. Me fugo. Lo sé, lo sé. Vivo para eso, vivo por la militancia. Me gustaría recibir alguna renta. Lo digo, por ahí, porque si no, tanta militancia, después, ¿de qué vivo? Sí. Bueno, sí, sí, de lesbiana contigo, sí. Pan y cebolla, no se puede. Pero bueno, ¿qué más? Me fui por la tangente. Fer Guaglianone nos hace diseños y comunicación visual para nuestros stickers, para nuestras tarjetas, para nada, para toda la gráfica de tu negocio. Fer Guaglianone, Cat Trans Piercing. También. También tenemos a la Picarona Picadas y Birras Artesanales. Nos auspicia hoy con la Picarona, anda de acá para allá, de acá para allá. Así que ojo, que te llega a tu casa y te hace la picada también. Sí. No sé si. Bueno. Mimicha. Envío a mi sitio. Tenemos Mimicha. ¿Qué más? Tenemos. Ediciones Vocabulvaria. Muy bien, hay una feria de ropa. Varias ferias de ropa. Sí. ¿Cuáles? La de Plugo y la feria de ropa usada PES. Me parece perfecto. Te podés cortar el pelo usada con lesbianotas también. Sí. Corte Salvaje, Pequi. Peluquería también te hace el luquete que vos necesitas. También sale Flugo para relajar el cuerpo en un baño de inmersión. Siempre que está relajada, porque se viene complicado. Y si te querés hacer una fiesta después de relajarte, bueno, ¿quién te alquila el sonido? Donita Waters. Perfecto. Y también tenemos a Sirpe Victoria y, por supuesto, a Ciprina, que auspicia nuestra rifa. Nuestros regalos. Tenemos un montón de cosas más para decirles, pero no las queremos aburrir. Me distraje el otro de la pecera. Bueno, después seguimos hablando de temas controversiales, porque me acabas de mostrar algo que después quiero seguir charlando. Tenemos 2 entrevistas, viene Astrucha a contarnos todo lo último. Por favor, de astrología. Quiero saber qué me deparan los astros, qué hago con todos los chats que tengo abiertos. Decime qué hago con los chats, te pido a vos, Astrucha, decime si una estoy... Una recomendación. Sí, después le voy a preguntar cosas. Ser lesbiana es estar en estado de pereza y de disponibilidad. 0800 lesbiana, lesbiana disponible. ¡Miau! Al programa de Polésbica en el Bar. Y bueno, estamos acá con la licenciada Pasibuti y con Écate, acá entrevistadoras de nuestra entrevistada, que es Chocolate Remix. Sí, Chocolate Remix, que si no nos equivocamos, está ya enganchada. Chocolate Remix, ¿estás ahí? Hola, lesbianas, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Qué bueno. Bienvenida a Polésbica. Muchas gracias por esta invitación tan polésbica. Tenemos una modalidad acá en Polésbica, que es que cada quien se presente. ¿Querés presentarte? Bueno, para quienes no me conocen y para quienes me conocen también, acá Choco, la voz por ahí y qué sé yo, mente... En algunos aspectos de proyecto Chocolate Remix. ¿Me escuchan o no? Hola. Sí, hola. Ah, bueno, listo. Ahí está. Nada, del proyecto de reggaetón lésbico, queer, feminista, Chocolate Remix. Bueno, una tucumana acá radicada en Buenos Aires que mañana va a estar ahí por La Plata. Sí, porque mañana está Ruidos Molestos. ¿Querés contarnos un poquito de eso? Bueno, yo voy a estar participando de este festival, Ruidos Molestos. Por ahí yo no soy la persona más indicada para contarle del festival porque no soy la organizadora, pero bueno, sí es un festival que se está haciendo a través de digamos, se organizaron Espacio Unclan y Cósmico Galería para hacer este festival con respecto a el tema de sus habilitaciones y todo el tipo de problemones que tienen todos los espacios de cultura. Sí, contra la clausura. No solamente ahí en La Plata, acá en Buenos Aires, Capital Federal también pasa, y en todos lados está pasando, así que buenísima la iniciativa de les chiques. ¿Y vos a qué hora vas a estar, ya sabes? Bueno, el festival empieza mucho más temprano, tengo entendido que nosotros vamos a tocar a las 20:30, así que más o menos ahí tarde-noche vamos a estar moviendo las cachas un poco. Bárbaro, y desde antes sí, nos vemos todas ahí, que vamos a estar nosotras con el stand de Polésbica y va a haber un montón de cosas, un show de drag, mil cosas antes. DJs. Bárbaro. Sí, sí, vale la pena ir temprano aparentemente. Bueno, ¿querés, para empezar la entrevista, queríamos preguntarte un poco como de vos y lo que haces, ¿cómo, querés contarnos cómo es tu proceso creativo, por ejemplo? Y a ver, bueno, con este proyecto estoy hace 5 años. La verdad que, si bien hay ciertos procesos creativos, en mi caso no solo me ocupo de la música, sino que me ocupo de un montón de cosas, entonces son muchos procesos creativos que se cruzan y que van mutando. Y si bien, por ejemplo, a la hora de componer hay cierto proceso creativo que es el que más me funciona, a veces las cosas salen desde otro lugar. O sea, por ejemplo, mismo la idea de Chocolate Remix nació como una idea de algo más puntual, algo más de que no lo llamaría performático porque no era algo en donde estaba expuesto el cuerpo, sino que surgió de la idea de hacer un proyecto de reggaetón lésbico. En ese momento todavía muy poco tenía que ver el reggaetón con las lesbianas, con las mujeres y con, o al menos no desde el lugar de la enunciante, y con nuestros espacios también, porque no era algo que estuviera en aquel entonces. Entonces la propuesta en ese momento tuvo que ver con, era una especie de chiste, de sátira, la obra en sí misma implicaba la aparición de este proyecto, que en su momento era digital, fue una canción que hice y una imagen con unos collages que subí a las redes. No sabía dónde iba a ir a parar todo esto, la obra era eso. Se estiró el chiste. Y después se estiró el chiste. Bueno, y seguimos acá. Yo a veces me pregunto, ya es chapachiste, ya estuvo bien, ¿qué estamos haciendo? Y entonces, bueno, voy ahí como jugando un poco con eso, con lo que se va presentando y me va permitiendo usar estas herramientas y algunas otras varias, porque al final un proyecto musical no es solamente musical, hay cuestiones de la imagen que laburás, hay cuestiones visuales, hay cuestiones de video, hay cuestiones de hasta un post que haces en las redes o cualquier cosa, y bueno, y que te permite jugar con eso para hacer lo que te parezca que tenés que hacer, más o menos. Y con respecto a esto de el reggaetón como herramienta, ¿cómo contanos un poco, o si tenés cómo fue tu experiencia con relación a los prejuicios del feminismo y el reggaetón? Y bueno, puntualmente cuando yo empecé con este proyecto, el reggaetón todavía no había cobrado por ahí el espacio que cobró hoy, no solo en los espacios feministas, sino a nivel general, ¿no? O sea, el reggaetón todavía era uno de esos ritmos populares bastante, sobre el que había bastante prejuicio y no gustaba demasiado. Ya había llegado a calar hondo la cumbia en un montón de nuestros espacios y ya era algo aceptado y que parecía normal. En ese momento estaba bastante en auge toda la cuestión medio de la electrocumbia y bla, bla, bla. Pero el reggaetón todavía era, qué sé yo, digo, es horrible usar esta palabra, pero para un montón de gente, y la verdad que, vamos a ser sinceras, en donde la mayoría de nuestros espacios son muy de la clase media, todavía era una grasada total y nadie entendía por qué a mí se me había ocurrido hacer reggaetón, que era toda una cosa con luces de neón, que no tenía nada que ver. Y la verdad que a mí me parecía un ritmo que tenía un montón para ofrecer, y justamente, puntualmente, a nosotros, digamos, que por un lado nos permitía hablar de un montón de cosas que yo en ese momento quería hablar y quería enunciar, que tenían que ver con la sexualidad, no sé, en mi caso, de manera personal, evidentemente un poco más diferente a la media. Y por otro lado, qué sé yo, me parecía que era un ritmo que ofrecía un montón en cuanto a la desinhibición, al cachondeo y un montón de cosas que en este tipo de espacios todavía yo no lo veía muy habilitado. Pasaba todo más por otro lado. Y de pronto hoy, qué sé yo, vas a una fiesta de lesbianas y hay mucho reggaetón y un cachondeo tremendo que a mí me parece espectacular, la verdad, lo que pasó. Y aparte que te ha como... te ha llevado a viajar, ¿no? Todo este cachondeo. Y me ha llevado un montón de cosas todo este cachondeo que yo no lo tenía ni esperado. Es como, no sé, fue una cosa que se fue dando una tras de la otra. Sí, tuve la suerte y la oportunidad de viajar haciendo lo que hago, de, no sé, ir de gira, de tocar en algunos lugares acá dentro de Argentina y de ir para otros países también, principalmente Europa, que donde tuvo bastante acogida lo que hago. Y hola. Sí, sí. Ah, ahí estamos. Te escuchamos. Estamos, siempre estuvimos acá, pero estamos muy atentos. No, está bien, es que hay un algo ahí que está interfiriendo, pero no tiene que ver con ustedes. Ah, bueno. Nada, sí, tuve la suerte de viajar bastante. En los últimos años se han dado varias oportunidades y sí, y es un cachondeo global, aparentemente. Bueno, estuvimos al tanto de tu gira y también... estuvimos bastante mirando el debate por Facebook que se armó sobre la apropiación cultural y estuviste pasando por ese debate, vos estuviste como en el centro. ¿Querés contarnos un poquito tu mirada al respecto, un poquito qué es esto de la apropiación cultural? Si querés, y, si no, cambiamos sí, la pregunta. Sí, totalmente. Bueno, la verdad que sí, fui básicamente el centro de todos los dardos en ese momento. En su momento fue algo que me tomó muy por sorpresa, de manera muy repentina. Yo como un día me levanté y era la cara visible de Ku Klux Klan más o menos, y yo no entendía nada, no entendía de qué iba ni el tema de la apropiación cultural. En el momento, absolutamente lo primero que pensé fue, hice algo mal, y me sentí súper culpable y no entendía qué estaba pasando. Quise dialogar, los diálogos eran un poco complicados. Todo esto, si bien parecía tener un centro que era París y Francia y qué sé yo, un centro físico donde hubiese gente, era algo que pasaba mucho por la virtualidad. Y bueno, fue un shock, fue para mí, digamos, en términos personales, fue muy fuerte, porque de pronto tenés a todo el mundo señalándote y sos la cara de la apropiación cultural, del racismo y de 500 años de... Lo que te cuestionaban un poquito es que por ahí te llamás Chocolate Remix. Muchos cuestionamientos, o sea, desde el tipo de música que hago, que digamos el tema venía claro, porque yo estaba haciendo reggaetón y es una música de origen afro, digamos, afro de Centroamérica, digamos, pero desde lugares afros han salido. Y entonces, por un lado, se cuestionaba eso, el hecho de que yo estuviera haciendo uso de una música de origen afro, de origen negro. Por otro lado, bueno, yo asumo que hubo una serie de interpretaciones con respecto a mi nombre artístico, que no es mi nombre artístico nada más, sino que es mi apodo hace un montón de tiempo, que es Chocolate y que es Choco, y era como, bueno, el chocolate remite, o digamos el cuestionamiento era que remite a las personas negras, y que en algún punto lo que yo estaba haciendo era un uso de algo que no me correspondía y que además estaba como haciendo una especie de burla, lo cual, bueno, yo en su momento lo expliqué y comenté que esto tenía que ver con una anécdota personal, como pueden surgir los apodos para cualquier persona, que no tenía nada que ver con una cuestión de estar ni burlando, no tenía nada que ver con lo afro, no tenía nada que ver con el color de la piel, era mi apodo y ya, y digamos, de ahí es que surgió este nombre. Pero bueno, la verdad es que hay un montón de debates. En el momento yo no entendía mucho de qué iba. Me encerré bastante un tiempo porque también, digo, socialmente fue para mí una conmoción esa situación de estar siendo el centro de un montón de balas y que no entendé por qué. Y además, sobre lo que no tenía herramientas. Entonces me metí, la verdad, bastante a tratar de informarme, a hablar con gente, a buscar mucha información, y bueno, el día de hoy es que ya tengo un criterio formado al respecto. A nosotras nos pareció por ahí interesante el debate, porque tampoco estábamos muy actualizadas en lo de la apropiación cultural. Nos parecía interesante por ahí que entre compañeras por ahí de la disidencia nos escucháramos y no sé, aprendamos un poquito. A nosotras también nos pareció interesante por eso, y por eso también te queríamos preguntar, ¿no? Como para meterte sí, en un yo la verdad es que cómodo, fue un debate, ¿no? Que desde un primer momento dije, bueno, enhorabuena, un debate, y la verdad claro. Que si esto esconde una problemática que digo que va a salir a la luz y sobre la cual vamos a poder debatir, y además me parece fenomenal. La verdad es que no, digamos, a mi criterio no fue muy feliz el desenlace, en el sentido de que no sé si se formó algún criterio más o menos interesante a nivel general. La mayoría de la gente creo que no entendió mucho bien de qué iba la cosa. Creo que mucha de la gente sigue sin entender muy bien de qué va la cosa, y a la vez no sé qué tanto la gente ha podido analizar la situación con cierto criterio, y digo, hay gente que tal vez sí, pero para muchos fue una cosa totalmente novedosa, pero creo que muchos no entendieron bien de qué iba esta cuestión. O sea, las cosas que pasan por las redes a veces son un poco extrañas, porque de pronto cobran una dimensión, pero no necesariamente está siendo muy productivo lo que está pasando. Bueno, por ahí de cualquier manera está bueno para instalar el debate y seguiremos profundizando en eso. Pero sí, sí, es la gracia. Igual yo sinceramente digo, si me preguntan de este tema, lo tengo que decir. A ver, digo, yo en el momento me abrí totalmente a decir, bueno, a ver, vamos a debatir qué es lo que está pasando y bienvenido el debate. Pero digamos, en algún momento sí me sentí que me agarraron de punching ball, y medio como que de alguna manera se puso a una persona como la cara de una problemática social sobre la cual a la vez un montón de gente está medio sin entender, pero bueno, nadie se hace cargo muy del todo de esta problemática social que nos atañe a todos, porque el racismo es una cuestión, digo, es algo estructural, no es que yo soy la líder de y se le ha puesto una cara y se le ha pegado esa cara, digo, y la verdad que me parece que son formas que tendríamos que replantearnos hoy desde nuestros espacios, de nuestro feminismo. Sí, ni hablar. Y por ahí, para volver a la parte más lúdica. Más feliz, digámoslo la verdad. Sí, de la gira, de todo este recorrido. Ponele, ¿cuál fue como el lugar más inesperado que te encontraste tocando, cantando? Mira, la verdad es que de dar vuelta por todo el mundo, uno de los lugares más inesperables que a mí más me guardo en mi memoria como una cosa épica, fue tocar en un lugar en Santiago del Estero, donde usualmente se hacen peñas folclóricas, haber caído ahí por la magia del destino y haber tenido una situación totalmente inesperable. ¿Cuál fue la situación? ¿Querés contarnos una aventura lésbica? Esa fue una aventura lésbica. Muy bien, ahí, a eso queríamos llegar. Esta es una aventura, bueno, muy graciosa. Yo estaba en Tucumán, yo soy tucumana, y había ido, bueno, a tocar y de paso iba a visitar a la gente de mis pagos. Y entonces un conocido de ahí me dice, che, tengo unos amigos que tienen una banda en Santiago y van a tocar. Y dice, si te querés mandar y tocar. Y dije, bueno, esto es de lesbianizar el mundo, es así, ya fue, voy. Así agarré yo mis cosas, mi compu, me tomé un micro a Santiago del Estero, llegué a Santiago del Estero a ver con qué me encontraba, y me encuentro con una banda de unos pibes, por decirte, no sé, una banda de dos pibes, dos chongos, que iban a tocar en un lugar en Santiago. Era gente que hacía por ahí así covers del estilo, qué sé yo, por decirte, rock nacional, no sé, tenían un cover, por ejemplo, de Los Auténticos Decadentes. Entonces, bueno, yo llegué ahí, me reciben estos pibes con la mejor, me dicen, bueno, nos dijo fulano que ibas a venir y qué sé yo, así que bueno, si vas a tocar acá con nosotros, unas birras, qué sé yo. Llegamos, el lugar era un lugar donde usualmente se hacían peñas, pero esa era como la noche más juvenil y más rockera. Era un patio donde la gente iba a comer pizza, a tomar cerveza y ver alguna banda ahí. Y que era la banda de estos chicos. estos chicos me habían invitado a mí, me dicen, ¿querés tocar antes? Y no, le digo, prefiero que rompa el hielo ustedes. Yo veo después cómo me apaño. Ok, pasa la situación, tocan los pibes, lo mejor. Iba yo no sabía de qué me iba a disfrazar, estaba sola en Santiago con un montón de gente que no conocía en un lugar, qué sé yo, que había una familia, una pareja hetero, un grupo de chabones, algún grupo de pibas, no sé, o sea, yo estaba así como, ¡ah, qué difícil, por favor! Había un escenario como de tierra, un sauce atrás, un fondo, de, no, es increíble. Dije, ya fue, me subí, hago lo mío, es lo único que puedo hacer. Me subí y empecé a cantar así una canción que dice, cómo me gusta hacer tortita, las caras eran como, ¿qué está pasando? Yo dije, ya fue, yo canto y bailo, ya está. Hice lo mío y, y fue un flash, porque al final yo pensé que me iban a linchar. Y nada que ver, viste, como que toqué, la gente me miraba, había como una parejita hétero, ponele, y la piba la sentía así con la cabeza al novio, como, mirá qué bueno lo que dice esta piba. Capaz le diste ideas. Capaz que sí, después había como gente que miraba y no entendía una, los pibes me levantaban el pulgar así como, está bueno. De pronto todo un grupo de pibas que había, que eran tipo, algunas eran novias de estos pibes y qué sé yo, como que se arma una cosa muy de chicas que se ponen ahí como más adelante. Desde el fondo se escuchaba un tipo así de camisa abierta en el pecho que me gritaba, puto, puto. Y las pibas, así que eran unas pibas de 20 años, por ahí no sé qué, como que se habían organizado y de pronto le decían, ¡cállate, homofóbico de mierda! No sé qué, tipo. Y nada, estuvo re bueno, y toqué, bajé, un par de gente me saludaba así levantando la birra, como diciendo, ¿estuviste bien, piba? ¿Qué sé yo? Y bueno, fue totalmente insólito, rarísimo, y fue más raro que tocar en cualquier lugar del mundo, la verdad. Pero estuvo buenísimo. Tenemos otra pregunta de este estilo. ¿Existen las groupies lesbianas? ¿Las groupies lesbianas? Sí. ¿Qué fea que es la palabra groupie? No me gusta. ¿Cómo le podrías llamar? ¿Existen fanas lesbianas? Es que no me gusta pensarlo en estos términos. O sea, a mí lo que me parece que pasa un poco con la música es que, a diferencia de por ahí otras actividades, vos te mostrás en el momento quizá, por llamarlo de alguna manera, de tu máxima esplendor, donde estás haciendo medio lo que más sabes hacer, adelante un montón de gente. Digo, si yo viera a alguien que hace lo que mejor sabe hacer en su mejor momento, sea una enfermera, o sea... Sí, lesbiana. ¿Hola? ¿Se cortó? ¿Acá estoy? Ahí va. Ah, sí, se apagó. Estabas diciendo que si ves a alguien haciendo lo que mejor sabe hacer... Claro, no sé, qué sé yo, como decía, una enfermera, una mecánica, una lo que sea... bueno, por ahí me cachondearía, porque esa persona se está explayando ahí... en su momento de lo que sabe, qué sé yo. Sobre todo si es lesbiana. Y sobre todo si es lesbiana, claro. ¿Vos sos lesbiana o...? ¿Cómo viste que acá en Polésbica somos de la línea lesbianas no mujeres? ¿Vos lesbianas no mujeres? ¿Qué te considerás? Me considero... La verdad es que, no sé, viste, yo cada vez me en algún punto sí juego con estas identidades, pero a la vez me agotan un punto porque empiezo a ¿Sos posidentitaria? A preguntarme... Claro, es como, ¿qué mierda implica ser lesbiana? ¿Qué mierda implica ser mujer? ¿Qué es ser varón? ¿Qué? O sea, es como que... O sea, esto es más profundo, es el ser el problema. Es como, yo qué sé, o estas identidades que significan un conjunto de cosas, que por ese conjunto de cosas te dirían lesbiana, o sea, porque ya no es meramente decir, no sé, soy una piba que coge con otras pibas. Entonces ya... se vuelve un conjunto de cosas. Y a mí yo tengo un problema con los conjuntos, porque cuando es un conjunto lo siento como una norma y lo quiero romper. Entonces vos ya me decís, soy lesbiana y ya quiero ser otra cosa. Entonces. Totalmente. Te entendemos, te entendemos. Y la última pregunta para cerrar. ¿Querés contarnos, esta se la venimos haciendo, recopilando experiencias de todas las entrevistas, cómo fue tu primer beso lesbiano? O el más memorable. Ay, bueno, voy a contar el primero, que es el más lindo. Bueno, no sé si el más lindo, pero bueno, lo guardo con mucho amor en mi corazón y hace mucho que no me acordaba de esto y me lo hicieron acordar. Yo tenía 12 años y bueno, vivía en Tucumán, era ahí una pequeña lesbiana de pelo largo y colita baja, qué sé yo, ¿viste? Como así, muy típica, ropa grande, bueno, así. Y tenía una amiga en mi barrio que se llamaba Laura, que vivía en la otra cuadra, con la cual de pronto nuestra amistad en una semana cobró una intensidad y una cuestión que duró unos meses o un año, en donde teníamos una especie de relación lésbica que no se consumaba, digamos. Pero andábamos de la mano para todos lados, pasaban estas cosas, nos dábamos besos en la cara todo el tiempo porque no nos podíamos besar en la boca porque no nos hacíamos cargo. Y bueno, y dormíamos juntos, dormíamos cucharitas, yo estaba muriendo, las hormonas en ese momento me explotaban, era como, no podía más por mi amiga Laurita, y yo creo que era mutuo. Y en un momento, en estas jugarretas de cosas de nenas, de niñas, que están buscando de alguna manera lesbianizarse y toquetearse, teníamos un chupete que habíamos encontrado no sé dónde y con el cual jugábamos y compartíamos el chupete. Como, ay, yo me pongo el chupete, me lo pongo yo. Eran como besos indirectos. Y cada vez era todo más intenso hasta que ya era como, dame el chupete, y ya se lo sacaba con la boca, no sé, como cosas así, pero nunca llegábamos a tocarnos los labios. Y una vuelta estábamos en mi casa, más exactamente en mi cuarto, ella, mi mejor amigo, que era un chico, y yo. Y entonces yo me tiro arriba de ella y le digo, dame el chupete, y ella se lo saca de la boca rápidamente, y fue como, ah, bueno, y ahí nos besamos, y nos empezamos a chapar un montón, así, pero una vez que fue el pico y ya, y mi amigo salió corriendo y dijo, se están besando, y se fue, así corriendo para la calle, horrorizado, y ese fue nuestro primer beso, y nos rechapamos, estuvo muy bueno, lo recuerdo re bien. Muy vívidamente lo recordás. Sí, muy pintoresco tu primer beso. Hermoso, fue hermoso, sí. Bueno, te queremos agradecer por la comunicación, todo esto, que el recorrido que hemos hecho. Nos vamos a estar escuchando mañana. Bueno, ahí nos veremos. Ahí entonces, en Ruidos Molestos, te estamos acá mañana en La Plata. Bueno, ya nos veremos ahí. Qué bueno encontrarme con lesbianas. Bien, en el evento. Con lesbianas, no mujeres. Me encanta. Bueno, Gracias por la comunicación. Nos vemos mañana. Gracias, nos vemos entonces mañana, les mando un beso grande y dale. Bueno, ahí bailaremos. Bien, un saludo. Bueno, estamos hablando con Chocolate Remix, que mañana va a estar tocando en el festival Ruidos Molestos. Ser lesbiana es arrojarse al incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Bienvenidas a Lesbos. Polésbica en el bar. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. ¿Quién nos con quién está? Bienvenides a quién, a Harta de la Gente y a Trucha. Hola. Gracias. ¿Cómo ¿Qué va? Hacen? Bien. Queremos que nos cuentes. Venimos a que nos cuentes el futuro. ¿Se puede? No puedo. Ay, no, no te puedo creer. La verdad que no, estoy muy ocupada haciendo otras cosas como del presente, estar preocupándome por lo que va a pasar. El aquí futuro. Ahora, el aquí ahora, bueno, con el aquí ahora me conformo. Ya es suficiente. Para todas. Gracias, Astrucha, por traernos toda la info astral. La info astral, tremenda la info astral. ¿Qué? ¿Están todas ahora en la onda del mes? ¿Qué va a pasar este mes? Como que nos está por venir. La onda del mes es Venus retro. Venus retrógrado, esa es la onda del mes. ¿Está todo retrogradando? Escorpio, se viene lo dark, prepárense. Con Yo pensé razón, que fue todo el año dark. Tienen unos meses de oscuridad. Oh. ¿Y eso ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Son muchos replanteamientos de cosas. A muchos niveles. Pero bueno, hoy no estudié tanto de como tendría que haber estudiado. Mentinos. Una buena astróloga. Mentinos, dale. Modula. Hoy solo me dediqué a robar. Porque hay otra astróloga amiga de la matria latinoamericana, no, una puertorriqueña. ¿Quién? ¿Es lesbiana? Saluda a Caracas. Estoy hablando irónicamente. Ay, bueno. Bueno, es una chabona muy copada que además es ilustradora, la pueden seguir en Instagram, se llama Checkin Mela. La sigo. Ella es muy copada. Y todos los meses sube el horóscopo mensual. Entonces, como me pareció una buena oportunidad para, además de leerles el horóscopo, presentarles a esta chabona y que la sigan y que conozcan. ¿Me volvés a decir lo que su nombre? Hace. Checking Mela. O sea, check como check. Chequea. Check y... seca. In Mela. Mela. Bueno, ahí va. Bueno. La buscan y se las anotamos igual en una historia. En una historia. ¿Qué dijo de Acuario? Y empiezo con Acuario porque es el primero que tengo para decirte. Bárbaro. Justo. Te escucho. Bueno, escúchame. Acuario, amor mío, ¿qué? Pez beta. Este mes estoy bien contenta contigo. Mientras los otros signos abusan y me ajoran, tú andas con una paciencia que es para darte el mejor mes de tu vida. Vas a quedarte con el canto. Te vas a adaptar súper bien a los cambios que vienen. ¿Y sabes qué? Te va a ir bien, cabrón. Cabrona. Ah, te veo contenta y rampante este mes. Vas a ser el signo más codiciado y solicitado. Porque te importa un bitch todo. Te resbala todo. Y cuando uno no está jodiendo, triunfa. Gracias. Mirá qué horóscopo copado. ¿Saben qué? Porque me encanta octubre a mí, porque es Halloween. Después, tenemos a Acuario una... siempre le resbala todo. Sí, total. Bien. ¿Ves? Signo ever. En un punto sí, pero en pero otro... No. Te tiro unos tips de suerte premium que dame. También hay. Como, por ejemplo, tu amuleto este mes tiene que ser el pino de olor. Así que conseguite ahí unos pinos. Un que pinito. Me encanta, arme a Necochea. Te recomiendan que te disfraces de molusco. Así que, no sé, anda pensando. ¡Niam! Y un acto de caridad que podés hacer este mes por el bien del mundo y por tu bien y por todo, es evitar en comprar en negocios cadena, tipo Carrefour. Me parece bien. Me encanta. Pero se puede ir a robar, ¿o no? Dice comprar, no dice bien, otra cosa. Joya. Así que eso sabes, siempre, ya tú eso sabes. Siempre. Robar. A robar a los lugares en cadena, de cadenas. Yo cuando voy gracias. A robar digo a comprar. Voy a comprar. Yo digo a conseguir. Yo digo a espigar. Está, disculpen que interrumpa este momento, entrando una nueva amiga conductora. Ay, conductore. ¿Te querés presentar? Vení, mirá. Voy a contar esto. Yo por lo menos la conocí bailando en una pista, en una super tortura. Y dije, me encanta. ¿Esta piba es bailarina o qué? Te imité bailar toda la noche. Presentate, ¿querés? Muy bien, buenas noches a todos. Mi nombre es Ivy, y así como decía ella, sí, me encanta bailar. Soy bailarina, hace muchos años hice danzas, y eso no se olvida, y es algo hermoso que se puede transmitir a los demás. Bailarina y conductora de Polésbica ahora, bienvenida, wow. Gracias por sumarte. Muchas gracias. ¿De qué signo sos? De Libra. Justo el que tengo preparado acá, mira, me encanta. Bueno, amo, me encanta amo. Esta conexión. Bueno, te voy a leer el de Libra, vale. Entonces. Que dice así, Libra de mi corazón, bebé de mi alma, llegó el momento de mostrarle a los mordidos del zodíaco cómo es que se vive con actitud, libertad y más que nada en paz. Estoy aquí aplaudiendo sola, mirando al más allá, todos necesitan un librano en su corrillo. Tú naciste para quedarte con el canto, dale un abrazo al que tengas al lado y celebra que traes al mundo tanto flow, alabalo que es Libra. ¡Ay! ¿Y hay alguna recomendación para Libra o no? Sí, tenemos tips de suerte premium también. Qué lindo. Como por ejemplo que te recomiendan que te disfraces de sexy Gandhi. Así que, ay, no sé, sacá la toga. Déjalo y todo. Y que abraces a todas las almas en penas, que yo creo que hay unas cuantas. Así que acá no. Te vas a cansar de abrazar acá gente. Acá hoy no. Así que bueno. Eso es el horóscopo para Libra. Me encanta, justito. Me encanta, es tal cual, me encanta. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿con qué me gusta porque tira una onda, no es tan negativo, sí, por aparte ahí. Aparte está ahí. Que nos viene también como un... Que todo negativo, ya estoy podrida. No y no vos la más así. Jodida, a ver si tengo el tuyo porque no tengo todos. A ver, la más jodida, ¿de qué signo es? Escorpiana. Ah, no sé si... Sí, acá tengo Escorpio para vos. Pero justo, porque trucha. Porque está de Libra. No, es que... Pobre, la chica sube lo que puede en la medida que puede y esto es lo que ha subido hasta ahora del mes de octubre que recién empieza. No hay que exigir. Entonces no tengo tampoco todos los signos, el tuyo te lo debo, bebé. Ay, pasámelo por privado. Así que bueno. Por favor. Después te lo mando. Escribile. Escribir al astrólogo y decirle que nos mande que estamos acá en un aprieto. Bueno, voy a leer Escorpio. Escorpio, querido, luz de mis ojos. Llevas un rato trabajando fuerte y la cosa no arranca, baby. Lo tuyo viene a largo plazo. Yo sé que tú no sabes bregar con procesos lentos, pero paciencia. Lo que te voy a zumbar ahora necesito que lo internalices. Cuidadito con tirarte gente tóxica y signos problemáticos, porque esas energías se mezclan y te vas a pillar. Todos aquí saben que Scorpio tiene siempre oferta, pero escoge bien y bellaquea con cautela. ¡Bellaquea! Ay. Interesante. Ahora que estamos con todo el tema, me encanta. Me despertó. Sigo con la suerte premium de Scorpio. Eso, premium, tu amuleto este mes es una cinta métrica. ¿Qué tenés que medir? No sé. La distancia. También medio parecido como ella, te recomiendan que te disfraces de monje tibetano. Así que, de monje tibetano, túnica. Son todas las cosas que odio. Y bueno, no sé, tal vez ahí está. Los monjes tibetanos, las típico de escorpiana. Sí. También te dan así como otra cosa que deberías hacer este mes, es darle de comer pan a las palomas. Así que te quedas, bueno, se te juntan todas ahí. Entre el disfraz de monje tibetano y el pan de las palomas, ay, como la que puedes estar cerca de algún lugar muy copado. Astrucha, no. Me piden Sagitario. ¿Está? Ay, no sé si lo tengo. Fíjate, sí, lo tengo. Llegó Sagitario. Complicado, Sagitario. Y bueno, Sagitario tiene un doble horóscopo. Porque parece que hay como unos Sagitarios que se están portando medio mal. Y hay unos Sagitarios que están como más ahí. Perceptivas y perceptivos de recibir. Yo conozco una Sagitaria cosas. Que llegó, una lesbiana Sagitaria, no sé si hay más de una, vi una Sagitaria. Así que si sos de los Sagitarios que son, tienen problemas y son personas problemáticas, bueno, pensá el horóscopo que quieras, total, ya fue. Bueno. Te vas a hacer lo que quieras y lo que te da la gana. Eso para cualquier persona problemática. Bueno, claro. Acá específicamente me habla de los Sagitarios, yo no sé qué decirte. Sagitario es chilo, ¿no? Bueno, no sé. No sé, es medio intensidad también. Sagitario. Sí, es intensidad. Sí. Yo conozco una Sagitaria que divina, y después terminó achando todo. Y sí. Achó pileta, auto de chongo. Igual, Wadi, Achita Rodríguez, I love you. Ojalá estés escuchando el programa. Bueno, ahí te digo. Dale. Querido Sagitario, el mes pasado, esto es lo que venía diciéndome, hasta Géminis se puso las pilas. Mi bola de cristal casi explota cuando pregunté por ti. Este mes te voy a dar el break de escoger si eres de los Sagis que me caen bien o de los problemáticos. Y acá le tira el horóscopo a los que les caen bien. Para empezar, nadie triunfa como tú cuando le metes de verdad. Matás la liga. ¿Qué mes lindo veo para ti, Sagitario? Bueno, estás en un nivel de jallera inquebrantable. Tienes una bola de potencial en tus manos. Sigue en el camino del bien con humildad y paso fino. Te quiero. El amuleto son las lentejuelas. Oh. Y también tienen que ayudar a los Sagitarios imprudentes. Ese es el otro consejo que le dan. Así que bueno, complicado para qué Sagitario, bien. Parece que se ¿cuánto viene. ¿Cuánto trabajo, duro. Sagitarianes? Bueno. ¿Y Piscis? Piscis. No sé si tengo Piscis. Me hago Piscis. Estaba, dijiste tengo que estaba. Tengo Piscis. Piscis. Amor mío, chulería acuática. Me encanta que empiece así. Es re amorosa. Es muy amorosa. Sí. Llevas un tren de vida muy salvaje. Aunque no lo sientas, estás a punto de shut down. Te veo corriendo con 3% de batería y el brightness en high. Para ahora mismo estás a lo loco. Enchufate donde te tengas que enchufar. Yo sé lo que viene y es bueno, pero necesitas la estamina para bregarlo. Déjate cuidar. Así que cuidado. Le recomiendan un tema que escuchen I Feel Love de Donna Summer. Y... y que busquen información sobre el sexo tántrico. Así que esos son los tips para Piscis de este mes. ¿Algún Piscis. Otro horóscopo? Voy a leer el de Leo, porque bueno. Y bueno, pues Leo, Astrucha. Leo. Pues Astrucha. Me encanta. Me siento muy identificada, ya lo leí yo, obvio. Astrucha olvídate. Leyendo el horóscopo de otro. Mi auto horóscopo, tanto también. Ego, que duele. Es Astrucha que duele también, ¿no? Sí, olvídate. Y bueno. Leo, mío, domador de fieras, reyes salvajes, estamos orgullosos del estilo con el que mandaste toda la mierda. Estás en un momento en tu vida en el cual tienes que escoger entre paz mental o estar jodido. No te me tranques y cálmate, todo va a estar bien. No dejes que el estrés te destruya. Te veo aquí en mi bola de cristal, mandando a todo el mundo pa'l carajo. Tú decides si vas a papelonear en el proceso o con elegancia y estilo. Tú me avisas. Las dos. Las dos. Así que nada, y me aconsejan a mí y a, bueno, a toda la otra gente de Leo que se regalen un masaje, ¿no? Oh. Divino. Y el amuleto es una foto de 2x2. Así que, no sé, tendremos que empezar a buscar fotos de 2x2 que nos acompañen en este mes. Llevarlas colgadas en el cuello. Una foto de una misma puede tener Leo, ¿no? Me encanta. De 2x2. Típico de Leo, digamos. Obvio, olvídate. Y sí. ¿Tenés tuya? ¿Tauro? ¿Quién más? Tengo Tauro. Dale, dale con Tauro. Tengo Tauro. Taurino de mi ser, angelito mío. Amor mío, yo quisiera tener poderes para darte todo, claridad, dinero, amor. Porque si alguien se lo merece este mes, eres tú. Lamentablemente, el mundo no funciona así. Si alguien tiene fuerza en el zodíaco, es el toro. ¿En qué momento se te desconectó el toro? Cuando descifres cuándo pasó, vas a ver la luz al final del túnel. Reconecta. El toro lo tienes ahí en la jaula, listo y zapateando. Abre las jodidas compuertas, busca lo que es tuyo. Así que saca del closet al toro. Mal. El amuleto es un pañuelo rojo. El soundtrack del mes que le recomiendan es Diamonds de Rihanna. Ah, temón. We're beautiful like diamonds in the sky. Y que se disfrazan de toreros. Así que bueno. Ay, el otro día en el bosque una torera. Una piba que estaba cuando estábamos en Momento 420, torera, acordate. Sí, es verdad. ¿Era torera? Sí, la vimos toreando. Toreando, es verdad. Al sol, así haciendo. Con unas mantas y unos velos, haciendo unos pasos. Tremendo. Sí, sí, sí. Un momento medio mágico. ¿Y Capricornio? Que también tiene. No tengo Capricornio. Te la debo, Capricornio. ¿Tenés Aries? Tengo Aries. Dale. Aries, amores míos, reyes de mi selva. Les tengo varias cositas. Ustedes son los masters saliéndose con la suya, con el mínimo esfuerzo, y por eso son la envidia de todo el zodíaco. Lamento decirte que las diligencias no se hacen solas, bebé. Te espera un mes de hacer filas y de horas de espera. Brega con lo que tienes atrasado y deja la piedachera. En guerra avisada muere menos gente. Ponte pa' lo tuyo y disfrutarás de un futuro sin multas ni recargos. Así que un mes de trámites. Tremendo. Tremendo. ¿Sirve para mí que lo tengo de ascendente, por ejemplo, o no tomo todo nada? Todo sirve para todo. Entonces, sí, hay que tomar cosas. Me siento re hay que tomar cosas. Birra. Hay que tomar no hay más birra. Birra. No hay más birra. ¿De qué signo es la... Perdón. A ver, la astróloga. No sé de qué signo es la astróloga. Creo que... ¿Vos sabés que es algo que me parece que es una constante en la astrología? Que quien es astrólogo no quiere revelar cuál es su signo. Me pasa porque sigo a un par de personas que no quieren decir de qué signo es son. Es como la periodista deportiva que no quiere decir de qué cuadro es. ¿No? Sí, para mí es una cosa así. No sé si sirve la comparación. Sí, es que te puede jugar en contra, ¿viste cómo es? Se nota, igual se nota. No sé si vos lo notaste con ella o yo todavía no la conozco mucho, pero en un momento salta la ficha de que sí. Yo diría que es de cáncer por la amorosa. ¿Vos decís que es de cáncer? Empieza amor mío siempre, corazón, querido. Muy, no sé, ¿no? Si es de cáncer. Yo a mí no me dio cáncer. Me hace mala palabra la frase. Me dio cáncer. Sí, perdón. No, que a mí me hicieron bullying toda la fucking vida de adolescente. Como, tiene cáncer. Cuando decía que era de cáncer, fuerte. Sí, tengo cáncer. Sí, corazón obvio, tengo cáncer. ¿Sabes lo feliz que estoy que me voy de este mundo antes que vos? Ay, ¿por qué porro. No pude contar? Yo lloraba. Hoy te prendo fuego. Hoy ayer lloraba. Y bueno, sí. Hoy te cago a trompada. Hoy entreno a la Real, ¿me entendés? Y te cago a trompada. Tremendo, tremendo. Así que bueno, no sé, en líneas generales se viene hasta noviembre, principios de diciembre, vamos a estar un poco complicadas con esta retrogradación de Venus. Bueno, las lesbianas estamos acostumbradas a todo. Yo no tengo miedo a nada. Retrogradamos. Ni un problema. Bueno. Te acompaño en la retrogradada, retro. Retro tendremos que sacar la ropa del 2001. Retrogradación, no te tenemos miedo. Yo quiero cantar Take Me to Your Planet. Cántalo. Sí, me encanta. Sería un muy buen tema para este momento espectacular. Que lo pongan de cortina, no sé. Vamos a tener, creo que, otro tema musical, pero podemos poner... O sea, ahora tenemos un DJ set que respetar, pero sí, si es verdad, es verdad. Pero en algún momento sumarlo. Obviamente. Disfruten del DJ set de Flor Leone, DJ exnovia. Espectacular el DJ set hasta ahora. Sensual. ¿Qué conclusión? El otro día me acuerdo que se armó un debate. Hablamos de poliamor el programa pasado, se armó un debate no interesante. Nada. Bueno, no importa, otro día podemos seguir debatiendo. Y me acuerdo que preguntaron: ¿qué signo es el que más se banca poliamar? ¿Tenemos astrucha un signo no que sé, decís, para mí es Acuario. Para mí también. Para mí no. Pero Acuario... tampoco. Quiero decir algo. Acuario poliama, pero miente. Tiene no, esa... No, decís toda la verdad y nada más que la verdad, vos, acuariana. Por supuesto. Ay, bueno, tendrás algún ascendente no mentiroso, no sé. Pero para mí, Acuario, poliama, pero le cuesta decir la verdad. Puede ser. Es controversial, ¿no? No lo sé. Pero yo también creo que el que más puede poliamar es Acuario. Es más relajado. No hace nada de lo que no quiere Acuario, creo yo. Pero yo te conocí, Marta, de la gente. De la gente poliama. De la gente para la gente. Claro. Pero después me hice de Carmen. Después harta de la gente. Y ahora harta de la gente. Bueno, y sí, son momentos. Pero es inevitable no acabar harta de la gente. O sea, yo ya estoy harta de mí, imagínate de la gente. No sé. Yo tengo miedo. Yo también. ¿Quién no tiene miedo? Pero bueno, ya fue, ¿qué vas a hacer? ¿Seguir teniendo miedo toda la vida? No se puede. Me voy a hacer un pap. Para perder el miedo, hacete un pap. Y ahí sabes cómo siempre se te va todo el miedo. Hacete el Papa Nicolau. Claro. Como decía Glorita. ¿Cómo se llamaba? Tita Merelo. Tita Merelo. Estaba pensando quién era la que recomendó. El Papa Lesbianota, si la sabía. Qué hermosa. Esta pecera está divina. Quiero saber todo del aquí, ahora y del futuro. Pero futuro? Bueno, el futuro no existe. El futuro está acá. El futuro es Lesbos. ¿O no? Sí. En un país tropical. Y sí, se supone que Lesbos siempre es verano, ¿no? Ah, me dijeron eso. Lo creo, lo quiero creer. De hecho, lo quiero. Sí. No sé. Podemos seguir debatiendo cosas. Jugate al lesbianismo. Acá no hay reglas para el placer. Polésbica en el bar. Porque una vida libre de heterosexualidad es posible. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Esta pecera bajo. Hola. Bueno, ¿qué tenemos en este? Nos tenemos bloque. Que presentar a nuestra invitada. Sí, nuestra invitada. Bueno, ¿te querés presentar? Bueno, soy Ameba. Igual muchos me conocen como Gelo. Soy vestuariste. Recicladores, lesbiana, no binaria, eso. Bien, ¿y por qué Ameba? Ameba, soy como un ser medio acuático, soy como un pececito pisciano, pero a la vez, nada, como que Ameba igual es un... como un ser acuático que transmuta. O sea, se adapta a muchas formas, pero a la vez va mutando. Y la ameba, como... Sí, como ser que es un parásito, ¿no? Es multiforme, igual sí, es un parásito. Yo medio como que jugué un poco con eso. Nada, igual me gustan las amebas en sí, o sea, me parecen hermosas. Y nada, como que hice un chistecito como parasitar, digamos, como comerle el cerebro a un chongo, por ejemplo. Fue un chiste nomás, sí. Como que no le puse mucho sentido al parásito en sí. O sea, igual me parece algo horrible el parásito, pero bueno. O sea, si es para el chongo, mejor. Claro. Sí, igual, nada, a mí me encanta parasitar. Como, igual no sé qué significaría, pero yo me siento medio parásito. Igual el humano es un parásito. O sea, claro. Como somos bastante plaga. Sí. La única que no se extingue todavía. No sé. Hola, Gelo. Acá Celia Alba. Gelo, que te prendaste como a mí y yo te digo Gelo. Igual no me molesta. Te quería preguntar por el feminois. ¿Qué onda? Fue hace un par de semanas acá en La Plata y en Uruguay el fin de semana pasado, ah, ¿no? Sí. ¿Y sí. de qué se trata el Feminoise? ¿Y de qué se trata el Noise también, para los que no sabemos? Yo me acerqué a Feminoise, digamos, como... Maya es una amiga que conocí en el verano. A mí siempre como que me gustó mucho la música... No sé, bueno, me gustaba el noise, me gustaba el punk. Intenté tocar instrumentos, nunca pude como tocarlos de la forma que se tenían que tocar. Como, nada, siempre me gustó hacer ruido, básicamente. Entonces, como apareció esta amiga, me enseñó a crear como unos micrófonos de contacto en el verano. Después armamos un taller juntas de experimentación sonora. Y después me enseñó cómo armar un sintetizador. La movida de Feminoise se fue creando como de un par de pibas que se abrieron dentro del ambiente de la música, como un montón de violencias que venían teniendo con chongos, y las chabonas tenían como un montón de herramientas que empezaron a compartir, quisieron como ponerle más una línea feminista, y nada, yo empecé a ir como unos talleres con ellas, me empecé a meter en la movida, y con un grupito de pibis armamos acá Feminoise La Plata. Que de hecho está como abierta la convocatoria también como para que haya más disidencias y todo. A mí me gustaría que haya más mostris. Y nada, estuvo bastante piola acá en La Plata. Presenté una perfo sonora. También fue como la primera vez que presentaba algo así. También está piola como que se impulse como la gente que piensa como, ay, tengo este proyecto pero no me animo, como me gustaría hacer esto, como listo, o sea, como dale para adelante, como no necesitas mucho, como yo de hecho en ese día como enchufé un micrófono de contacto con un alambre y ya era bocha de ruido y podía hacer un montón de cosas con eso y eso lo trasladaba al bajo y nada, como el sintetizador que tengo también es como re básico. No se necesita como mucho enrosque para poder hacerlo. Y nada, eso también tiene que ver como con la experimentación, como lo que uno va fluyendo a través de eso. Y también tiene como una impronta muy como internacionalista, ¿no? El Feminoise, por lo menos latinoamericana. Latinoamericana sí, porque, bueno, Feminoise nace también a partir de unos compilados que Maya va creando a través de internet en Bandcamp, a través de un sello que se llama Sister Triangla. Ella como que viajó por Latinoamérica siendo como la única mujer, nada, como que estaba ahí en el ambiente del noise y dijo dónde están como el espíritu, dónde están las pibas, claro. Y nada, como empezó a mandar como esa convocatoria. Y esa convocatoria se llamó Feminoise. Entonces, a partir de eso empezó a buscar más gente y estaba en todos lados, estaba en toda Latinoamérica. Y ya van dos compilados. Ya van, ¿no? Tres. Ah. Sí, y ahora creo que se quiere como armar otro más. ¿Y dónde se pueden escuchar? ¿En Bandcamp? En Bandcamp, Sister Triangla, Bandcamp, algo así. Y en el Feminoise La Plata también presentaste un corto. Sí. ¿Se podría contar un poco de qué se trata ese corto por radio? No, creo que no. No, porque es como... Es un corto experimental, entonces es como simplemente lo tienen que ver y escuchar. Se llama Semilla Sonora. Lo hicimos yo y Ivane, una amiga que en banca se llama Árbol de Cristal, que es muy hermosa y pueden escucharla también. ¿Y el corto se puede ver o...? El corto no lo hemos subido, solo lo proyectamos ese día en la fecha, pero nada, tenemos ganas de seguirlo moviendo igual porque estaría re piola. Sí. Bueno, y hablando de esto de la música y el corto y todo esto, ¿cuáles son tus demás emprendimientos? Dijiste que eras vestuarista. Sí, bueno, o sea, como... Estoy como en este momento como dando un par de talleres, también dish, o sea, sí, como que me interesa mucho que con pocas cosas y también como no con mucho enrosque, como más experimental, algo más simple, por ejemplo, mañana voy a dar un taller dish de armado de riñoneras, que también tipo en... 4 horas ya te vas con tu riñonera armada, aprendemos a usar las máquinas de coser, como que las telas también son cosas que tengo como guardadas. Yo siempre, la mayoría de las veces, como que voy a retacerías o encuentro cosas de la calle y las reuso. Y bueno, y después, próximamente en Laberinto voy a estar dando un taller experimental de moldería, que también eso, trabajaríamos sobre el maniquí, que ahí me interesa también como que la gente pueda experimentar y no necesariamente tenga que entender como una moldería técnica, digamos, sino que pueda trabajar a través de las cuerpas e intervenir el maniquí igual, porque el maniquí sigue siendo como un objeto re... donde está la talla esa hegemónica, entonces como que se le puede añadir más papel, no sé, ponerle un brazo por acá, como, ¿entendés? Como hacerlo más cyborg, por así decirlo, o no sé, crear estructuras dentro de esa cuerpa y poder a eso forrarlo con papel y ver de una forma que se le pueda poner como una segunda piel o una ropa o un vestuario o alguna forma así. A mí me queda una duda, ¿qué es el dish? Do it yourself. Está en inglés igual, pero sí, es como hazlo tú mismo. Eso. Hazlo y tú mismo. Si, si los oyentes quieren asistir al taller de mañana o al de Laberinto, bueno, buscan Laberinto. Pueden, sí, pueden encontrarme en Facebook como Supernova Supernova, en Instagram como supernova.cataclismo o WhatsApp. Ah, directamente. De una. ¿Y cómo arrancaste a activar acá en La Plata? Yo vivo hace 7 años en La Plata. Medio como que me fui quedando, digamos, como que no era mi idea de quedarme tanto tiempo. Vine a estudiar diseño indumentaria. Y después como que me empezaron a mover un montón de otras cosas, como no sé, estuve estudiando un poco de artes plásticas, iba, venía de escenografía, no sé, música, como que empecé a unir un montón de cosas y nada, ahora me estoy quedando porque le estoy encontrando como un cauce también, como un foco, como esto de la performance, el ruido lo puedo meter dentro de la performance, el vestuario lo puedo meter dentro de la performance y a la vez puedo como compartir esa herramienta y seguir experimentando y compartiendo con otra gente. Como eso. Bueno, y tenemos un ping pong random para hacerte. Bueno. En la entrevista. ¿Qué intervención cyborg te harías? No sé, creo que como que repetiría una que ya me hice, pero porque me gustó un montón. Que en el verano hice un taller cyborg con dos amigues, con Fenel y Paulinho, que dieron un taller cyborg en el Festival del Bolsón, y yo en ese momento tenía como el pelo más largo y tenía como dos colitas, y como que mis dos colitas eran como dos antenas sensoriales, entonces esas dos colitas como que iban pasando por las cuerpas de toda la gente y como que iba sintiendo a través de mis colitas, y como que a la vez era como, no sé, una niña divertida jugando, pero también como que, no sé, iba capturando cosas, gente, como que encima tenía los ojos cerrados, entonces como que era, no veía, pero sí sentía todo por acá, con mis antenitas colitas, qué sé yo. Sí, que también pueden ser las antenas de las que habla Vitig en el... Sí, la en antena el borrador, de... Que para son, detectarse sí. Entre... Ahí va. Amantes, sí. Ahí en el diccionario de los amantes. ¿Y cuál es tu personaje preferido? Ay, no sé, es como muy amplio, muy general, general, claro, como personaje de qué, no sé. De sí, de todo el mundo, de todos los personajes que te has cruzado hasta hoy, por así decir. Ya puede ser de una serie, de la calle, de donde sea. Puedes decir paso también. Sí, es como... no sé... Paso, qué sé yo. Bueno, paso. Y última, primer beso mostriles. Creo que fue un pico muy seco en un bar muy, muy, muy de mala muerte. Como tipo en el baño de mujeres, tipo escuchando una banda punk de chongos. Wow. Sí. Sí. Bueno, otra pregunta para el ping pong, ¿no? ¿Querés proponer alguna pregunta para que sumemos a pingpones futuros? No. Ah, no. Anarquicemos nuestros orificios. Polésbica en el barro. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Volvimos. Nada, le queremos agradecer. Tenemos que decir cosas, tenemos que decir algo. No es que sabemos, sí, esto, no es que no sabemos que lo más importante de la vida es el agradecimiento. Sí. Somos lesbianas que... Fuma porro. A ver, nos hacemos cargo, hay que agradecerle a Meva. Está acá Meva, atrás de la pecera. Muchísimas gracias por venir. Nada, estás invitada a venir el viernes que viene. Nos tomamos otras copas más. O no, porque el tema de tomar copas y la... Bueno, ojo, no. Yo estoy a favor de la militancia canábica, pero bueno, che, ¿cómo se nos va a pasar a agradecer? Bueno, tenemos audios del exterior también, ¿no? Este bloque va a ser de audios del exterior. ¿El primer audio de quién? El primer audio es de Avis, una comunicadora independiente, amiga, colaboradora... que bueno, estuvo haciendo radio abierta desde la asamblea de Villa Urquiza y es un tema que no queríamos dejar de mencionar en el programa porque bueno, la asamblea hace 2 días que está viviendo con una situación de desalojo. Ahora, bueno, escuchemos el audio y lo que nos cuenta Avis de la situación. Bueno, lo que pasó en la asamblea de Villa Urquiza es que el día 2 de octubre a las 8:30, 9 de la mañana, la policía de la ciudad de Buenos Aires irrumpió en el espacio con la intención de desalojar con una orden completamente ilegal. Esto lo confirmó uno de los abogados del espacio, hablando con el juez que impartió la orden judicial. Porque bueno, básicamente ellos no fueron notificados de que se había iniciado un juicio y que la sentencia era que se iban a ser desalojados, y eso fue ilegal porque ellos tienen que tener su instancia de defensa. Bueno, este intento de desalojo fue totalmente violento, porque bueno, querían requisarles las cosas, revisar todo el espacio. En ese momento había 6 personas en el espacio que resistieron y bueno, mediante la difusión, digamos, y los medios alternativos que empezaron a difundir y personas independientes, se empezaron a acercar personas no solo del espacio, sino también del barrio, vecinos, vecinas, organizaciones, independientes, bueno... Y esa resistencia que llevó a que se corte también la avenida hizo que el desalojo no se realice, digamos. Y bueno, básicamente ahora, a partir de, no tengo la fecha exacta, pero si no me equivoco es el 22, hay un comunicado que lo dice mejor, se va a realizar una mesa de diálogo hasta el 31 de octubre, donde la intención es ver, bueno, si el espacio sigue funcionando allí, en Avenida Triunvirato, o sea, en la ex pizzería Ideal, o si es en otro espacio. La asamblea de Villa Urquiza pretende en principio que sea en el mismo espacio, que siga funcionando la asamblea de Villa Urquiza como espacio de cultura popular, esta consejería de pre y post aborto, el bachillerato popular, y todas las actividades que se realizan allí. Mientras tanto, lo que se está haciendo es seguir con las actividades normalmente, es decir, con los talleres en la semana y las actividades, las fechas, digamos, de los fines de semana que se venían haciendo, y de hecho sumar más propuestas. Por ejemplo, ayer jueves hubo una muraleada y bueno, un escenario abierto donde participó Ariel Pratt. y bueno, hoy hubo esta intención de hacer una radio abierta, que bueno, probablemente la semana que viene continúe, y bueno, mañana también va a haber una merienda por la tarde. Gracias por resistir. Comunicadora independiente, amiga y colaboradora. Nosotras también somos antipoli. Sí. También resistimos. Gracias por hacer el aguante, por mandar el audio. Siempre vamos a hacer el puente. Así que cuando necesiten salir al aire la voz. Sí, y cortar la calle también. También, la calle es nuestra. Todo lo que queremos puede ser nuestro. Así que vamos con la lucha. Gracias. Anti-Rati siempre. Y seguimos con más audios que nos llegan, esta vez de Brasil, porque tenemos en Brasil a la lesbiana más odiante que conozco, Beatriz de Burlingame. Sí, Beatriz está allá y también nos mandó un audio poliodiando, uno o dos audios, no sé, parece que dos. Vamos a ver si nos sorprendemos. Bueno, la escuchamos a Beatriz, que la extrañamos y que ojalá que vuelva pronto. Le mandamos un beso. Que siga odiando y bueno, la escuchamos. Bueno, Chitortas, ¿cómo andan? Bueno, acá Beatriz de Burlingame reportándome desde Río de Janeiro. Vine por un viaje a un mundo completamente paqui, aburridísimo. Qué aburrido que ser heterosexual, por favor. Estuve en un congreso hablando de nuestras existencias disidentes. Y después me agarró un chongo así, re chongo, viejo choto, diciéndome que la frase habitar el cuerpo de otra manera era como si hubiese un dualismo y un alma habitara un cuerpo, y que él había habitado siempre su cuerpo como varón y que estaba unidos. No es que hay una separación entre un yo y un cuerpo, sino que él era varón. Y bueno, un montón de cosas así de chongo. No sé, quiero comunicar que el mundo fuera de Lesbos es el horror, es gris y horrible y espantoso. Y la gente no entiende absolutamente nada. Hablamos no solo dos idiomas distintos, sino gramáticas completamente diferentes. Y lo que ellos llaman lenguaje para mí son gruñidos y señas que no comprendo, y para ellos mi lenguaje son lo mismo, cosas incomprensibles. Así que nada, si van a salir fuera de Lesbos, les recomiendo que se vayan con otras amazonas. No dejen Lesbos solas. Y esto me hace acordar a una entrada del diccionario de las amantes de Wittig, la entrada que se llama Voz, con Z, que habla de las pequeñas voces que tenemos adentro las lesbianas, y hay una frase que dice: mi pequeña voz me decía detente, detente, cada vez que yo quería abandonar la isla. Bueno, no abandonen la isla, aguante la endogamia, por más drama que tenga, estar afuera de Lesbos es lo peor, es posta vagar en el desierto. Lo bueno es que en la playa de Copacabana encontré la Marcha del Orgullo LGTB y ahí pude compartir un día entero con mostris como nosotros y sentirme bien, sentirme menos odiante. Pero todo lo demás es el horror, como ya lo dije en el audio anterior. ¡Ay, Beatriz! Te extrañamos. Obvio que te entendemos. No hablamos el mismo día con los chongos. No queremos ni hablar con los chongos. Imagínate si no vamos a entender lo que te pasa. No te exilies nunca de Lesbos. Y bueno, ahora anda, decí lo que tengas que decir ahí, volvé, pero no te enojes. Odiá, pero no te enojes. Porque bueno, sí, ¿qué vamos a hacer? O no sé, pegale como con la con la muñeca mientras está hablando así a la mandíbula y se calla. Botas con el entrenamiento full. Mira, aparte de eso, pensá en lo importante que te da el universo, que es que te encontraste con la Marcha del Orgullo. Mal, Beatriz. Sí, en la playa. El regalo más grande que te puede haber dado Lesbos es ese. O sea, gracias y acá tenés la Marcha del Orgullo. Después de tanta paquilandia, tanta. Yo lo que quiero a que se acuerden, Celeste, acá Sandra y Celeste, que nunca nos presentamos. Celeste y Sandra. Ni nos sí. Bueno, es verdad. Pero como Sandra y Celeste, las conductoras, no. Bueno. Bueno. ¿Qué vamos a hacer, Sandra y Celeste? Vamos a estar en Ruidos Molestos, en un festival que se llama... Ruidos Molestos. Ruidos Molestos. Nos vamos a hacer una playa en Ruidos Molestos. Estamos en un stand con Polésbica y nos vamos a la playa. Sí, con una delimitación, decían acá las lesbianas, que una cinta de peligro para que diga que... No, paqui. No entrar. Pepe, o sea, peligro paqui. Peligro paqui. Paqui, tómense el palo. Hola. Las lesbianas estamos re preparadas para dejarlo todo. Así que nos vemos mañana en vivo y en directo. A partir de las 4 de la tarde. En 13. No, 71. Entre 13 y 14. El Galpón de las Artes, Festival Ruido Molesto. Ahí va a estar el stand de Polésbica y un montón de cosas más. Te damos un chapecito y haces una colaboración para el programa. Un chapecito, un chapecito, un azotecito. Y vamos todas a luchar, todos por los espacios culturales, porque dejen de clausurar. Sí. Cómico, Casa Unclan, todos los espacios. Fuera de la yuta. Fuerza. Detrás de la piscina nos cantan todo. Viva la resistencia. Resistimos y cada vez más gigantes, así que téngannos miedo. Nos vamos con un temón, nos vamos. El viernes que viene seguimos a las 10 de la noche, 106.3. Mañana fiesta Polésbica. Chau.